Buenas noches, bienvenidos. Son las 9 de la noche y os habla Ricard Aris desde los estudios de Agora Sol Radio en el corazón de Madrid. ¿A quién no le gustaría tener un presidente de verdad? Sí, hombre, un presidente que dé ruedas de prensa, un presidente que cumpla alguna de las cosas que prometió en campaña, un presidente que no haga precisamente lo opuesto de lo que prometió y como los primeros, por ejemplo, como los primeros recortes sociales, como la reforma laboral o como avanzó de Guindos el otro día, recortes por 10.000 millones de euros en sanidad y educación. Incluso si me apuran, estaría bien tener un presidente que no huya cobardemente de los periodistas. Sí, amigos, uno de esos presidentes que, por lo menos, se digne decir dos palabras a la prensa, aunque esas palabras sean sin comentarios. Pero no, el hombre que en teoría lleva las riendas de este gobierno parece que se esconde entre las faldas de Soraya en el gobierno, en las de Cospedal en su partido, en el Partido Popular, y en las de Merkel en Europa. El hombre que en teoría dirige España parece que lleva casi dos años sin dar una rueda de prensa, y digo rueda de prensa porque esta expresión lleva implícitas las preguntas periodísticas. Y además también tardó dos meses en comparecer para explicar los primeros recortes sociales, un ejemplo de transparencia, por lo que vemos. De hecho, es muy sintomático que por este presidente, entre otros políticos, obviamente, no solo él, se haya creado la etiqueta en Twitter "Sin preguntas no hay cobertura". Y hablando de preguntas, voy a repetir la que he hecho al comenzar el programa. ¿A quién le gustaría tener un presidente de verdad? Esto es Agora Sol Radio y estáis escuchando La Plaza en Llamas. Bueno, amigos, esta semana, como habéis podido imaginar, hablaremos exclusivamente de los 100 días que lleva el gobierno de Rajoy, de las varias polémicas que se han suscitado en estos tres meses, que a mí se me han hecho un poco largos, y para ello tengo el placer de compartir el programa con Fernando Marcos, arroba Moetuna en Twitter, ya que conocéis, es su segunda comparecencia aquí en La Plaza en Llamas, es profesor, tiene una ideología más o menos de centro, es católico, es monárquico, es del Madrid y a pesar de ello, un buen amigo. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Tú también eres del Barça y eres buena persona, ¿eh? ¿Verdad que sí? ¿Tú no conocías una expresión que dijo Núñez una vez, hace años, sobre un hombre que empezó a trabajar en el club, en el Barça? Y dijo, bueno, este hombre es del Español, pero es buena persona, ¿eh? No, pero Núñez era grande también. En muchos sentidos, no el físico. También tenemos con nosotros a Ángela González Montes, que es militante del PSOE, asesora de comunicación institucional y política y actualmente ejerce como responsable de comunicación en el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Móstoles y además tuitea como Ángela González M, así todo junto. Buenas noches, Ángela. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Nerviosa? No. ¿No? Bueno, perfecto. Y al otro lado del teléfono, que debe estar ya empezando a tener la oreja un poco roja, tenemos a un hombre, un chico, según se considere, llamado Josep Prat, J. Prat en Twitter, que es estudiante de periodismo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna, donde yo estudié, por cierto, y se puede definir a Josep como un liberal catalanista, además de ser subdirector de la Casa Liberal.cat y socio de debat-bajo.org. Buenas noches y bienvenido, Josep. Buenas noches a todos y gracias, Ricard, por invitarme a estar aquí. Hombre, un placer. También contamos, porque hoy estrenamos colaboradora en este programa, se llama Patricia Díaz, que se encargará de las redes sociales. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Ricard. Es un placer estar aquí. Gracias por brindarme la oportunidad de poder colaborar en La Plaza en Llamas. No, hombre. Y desde aquí animo a todos los oyentes a participar en el programa a través de las redes sociales. Os recuerdo nuestro Twitter, @AgoraSolRadio, y el hashtag de nuestro programa, La Plaza en Llamas. Así todo junto, La Plaza en Llamas, con esa almohadilla. que ponemos siempre en todos los hashtags, en todas las etiquetas de Twitter. Esta semana, ya que cuento con Moetuna y con Ángela, tenía muchas tentaciones de empezar hablando del Barça y de que eso estamos a 4 puntos, pero eso mejor lo dejamos para otro momento. Así que diremos una frase que a mí me gusta mucho, que es eso de que arda la plaza. La legislatura de Mariano Rajoy, vamos ya a empezar con esta tertulia que tanto nos gusta. Decía, la legislatura de Mariano Rajoy comenzó con sorpresa. El que se vendió como el hombre previsible en campaña electoral no tardó ni 10 días en sorprendernos a todos y llevar a cabo lo que hasta el momento, hasta ese momento, fueron los mayores recortes sociales de la historia de este país, amparándose en un déficit superior al que había dicho el PSOE. Un déficit, por cierto, que la agencia de Reuters explicó que había sido inflado, de hecho, hecho que, por cierto, evidentemente negó el gobierno, pero que, vamos, quedó ahí un poco la duda, ¿no? En fin, amigos, vosotros que estáis aquí, que venís a tertuliar, que venís a hablar del gobierno, porque hoy sí, como decía José Luis Coll en el programa, hoy hablaremos del gobierno. ¿Cómo valoráis estos primeros recortes que se produjeron aquí en España, esos recortes iniciales? Hacerme un breve análisis, por favor. Empieza tú, Ángela. Bueno, pues yo considero que hay que achacar, digamos, que la mayor cantidad del déficit a las comunidades autónomas. Uh-huh. Y que, a pesar de que sí que hemos sobrepasado el 6%, hay que tener en cuenta que un 2,94, casi la mitad, pertenece a las comunidades autónomas. Por lo tanto, la mayoría de las comunidades autónomas también, pues, están gobernadas por el PP, con lo cual yo creo que también el PP ahí tiene parte de culpa. Uh-huh. Porque no, el gobierno central no tiene muchos mecanismos para poder controlar el déficit de las comunidades autónomas. De hecho, lo están empezando a poner ahora en marcha. Uh-huh. Fernando, ¿qué nos dices tú? Bueno, yo creo que la reforma laboral, bien, se tiene que hacer una reforma laboral. Antes se tenía que hacer una reforma laboral con el Partido Socialista. Tiene una oposición férrea y fuerte, ahora la tiene que hacer el Partido Popular, y dentro de la misma oposición que había antes y dentro de la crítica, ahora están haciendo reformas que antes eran criticados, con lo cual digamos que sí, se puede hacer reformas, no lo niego, pueden ser mejores o peores, no lo niego, a unos le pueden gustar más o menos, bien, pero las formas, sin contar con los grupos parlamentarios, sin contar con los sindicatos, sin contar con los trabajadores y apoyándose en que les ha votado a la mayoría de españoles, pues me parece un poquito cínico. Josep, ¿qué piensas tú de todo esto? Pues mira, ¿qué quieres que te diga, no? Porque dicen que un déficit inesperado, pero yo ya me lo esperaba básicamente porque aquí Convergencia y Unió también lo dijo, ¿no? Del tripartito, que había dejado un déficit muy superior a lo que habían presupuestado, ¿no? Es verdad que de un 6 al 8 hay mucho camino. Pero lo que a mí me da gracia, sobre todo, es que están metiendo mucha caña a las comunidades autónomas, que es verdad que hay muchas que tienen unos déficits muy altos y que se tiene que cambiar las dinámicas, pero luego exigen unas flexibilidades a Europa para el gobierno central que luego a las comunidades no les dejan, y sobre todo Cataluña, que ya está haciendo los recortes más, estamos sufriendo, ¿no?, el doble que todos los otros, ¿no? Y por eso me parece mal, porque se está duplicando y además porque se está dando toda la culpa, ¿no?, a las comunidades, como digo. O sea que, según tú, se está duplicando, digamos, el recorte y estáis sufriendo el doble porque tenéis la derecha en España y la derecha en Cataluña. Sí, porque están yendo con estas dinámicas de recorte, que es verdad que son necesarias, yo creo, pero que con el doble es que no se puede subsistir. Ángela, ¿cómo lo ves tú? Bueno, es difícil culpar. Yo creo que buscar culpables no es la solución. Sí que tenemos que tener en cuenta que administraciones necesitan, pues, emplear mayor gasto. En este caso, las comunidades autónomas tienen las competencias de sanidad y de educación, uh-huh, que son partidas presupuestarias de las más importantes. también atienden servicios sociales. Entonces, bueno, creo que recortar esas cosas para intentar recortar el gasto de las comunidades autónomas no es la vía. Si realmente se quiere reducir el gasto de las comunidades autónomas, habrá que encontrar otras vías, pero que no sea ¿qué guías, limitar. Por ejemplo, no sé si desde el PSOE habéis propuesto algunas medidas en este sentido, para alternativas, me refiero. Bueno, desde el PSOE no sé. Es decir, yo no estoy en la cúpula, bueno, sí, de Ferraz, pero bueno, que sí, que te puedo a lo mejor dar algunas ideas que yo vería bien. Hombre, está claro, lo primero que hay que hacer es eliminar duplicidades, ¿no? Reestructurar lo que es la función pública. Pues a lo mejor hay departamentos que, tanto en gobierno central como en comunidades, como en ayuntamientos, están haciendo lo mismo. Ahí sí que hay que aunar esfuerzos. Centralizar algunos gastos, por ejemplo, los gastos de medicamentos, centralizar la compra de medicamentos también, eso lo ha puesto en marcha también el PSOE, fue una de las últimas medidas, y yo creo que por ahí tienen que ir los tiros. Eficiencia sí, pero no a costa de perjudicar los servicios sociales. Me resulta curioso que desde una idea de izquierdas se centralicen las cosas, cosa que me parece muy bien, porque bueno, yo me considero un poquito más al centro. Pero digamos que el otro día estuve echándole un vistacillo por encima a una página web que te vienen todos los presupuestos de una forma gráfica, tampoco quiero aburrir, y que se diga que se hacen muchísimos gastos en educación y en sanidad me parece cuando menos tendencioso, porque los gastos en educación, a nivel presupuesto general, en los gastos en educación y en sanidad son de 4,2 en educación y de 5,4 en sanidad. Y tú te vas a las transferencias, solo a las transferencias que se hacen a la Comunidad Económica Europea, para la gente que va allí, come y no dice absolutamente nada, y son 11 billones. Madre mía. Entonces me resulta un poquito gracioso. Pero bueno, yo con educación me pierdo y... No, hombre, estás aquí para opinar y para decir lo que quieras y para ser contestado, por ejemplo, por Josep. ¿Qué opinas de lo que acaba de decir nuestro amigo Muetuna? Pues yo vuelvo a Ángela porque estoy bastante de acuerdo que es necesario eliminar duplicidades. Pero también quiero destacar, y también lo decía Xavier Salamartín, que es muy liberal, ¿no?, que lo que se ha hecho es rescatar aquí bancos a saco, por decirlo de alguna manera, y estos no están prestando el dinero a la gente, cosa que crea un bucle que no se sale de aquí, ¿no? Y lo que se tendría que haber hecho por parte del gobierno es, si se rescata un banco, porque es verdad que no nos podemos quedar sin bancos, se tendría que haber puesto gente, es decir, accionistas del gobierno, públicos, que regulasen, por ejemplo, que si estamos dando un dinero toda la población española a un banco para rescatarlo, que luego sus directivos no se suban los sueldos. Es decir, yo creo que esto sería una medida importante, porque si miramos el gasto, que ahora no te lo puedo decir, que se ha dado a los bancos así porque sí, es una locura. Fíjate que eso es una medida que hemos entendido prácticamente todos, el por qué se han refinanciado los bancos cuando gran parte de la culpa ha sido suya, por no decir enteramente, no digo exactamente los bancos españoles, pero sí a través de los mercados y las grandes financieras como Lehman Brothers y este tipo de financieras. Ahí estamos de acuerdo todos, yo creo. Ángela, ¿qué opinas tú de ello? De limitar que te voy a apuntar sueldos, muchas cosas. Limitar los sueldos, de limitar los sueldos a digamos a los altos cargos de las cajas, los bancos, etcétera, ¿no? Los directivos. Bueno, yo creo que ha sido, a mí me duele decirlo, pero esto lo tenía que haber hecho el PSOE, lo reconozco, no lo hemos hecho y lo teníamos que haber hecho nosotros y no dejárselo hacer al PP. Mucho miedo ha habido ahí, ¿eh? Sí, mucho miedo a tocar en aquel momento. Mucho todo miedo, tema. Había una posición muy férrea, todo lo que hacía el PSOE era criticable, lógicamente estaban en un nivel muy muy bajo de popularidad, mucho miedo para tocar nada. Bueno, pues cuando hay miedo, lo que hay que hacer es ser valiente. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Pues por eso está ZP fuera y entre Rajoy. Yo reconozco errores, pero de todos modos, volviendo al tema del déficit, lo que sí me llama mucho la atención de los nuevos presupuestos para el 2012 es que Montoro ha dicho que el objetivo es reducir el déficit. El segundo objetivo, reducir el déficit, y el tercer objetivo, reducir déficit, cuando en realidad debería ser creación de empleo, recuperación de la economía. Entonces está muy complicado. Como mínimo que hubiera algo de eso. Claro. Porque es que no hay nada tampoco de eso. Es muy complicado que solamente fijemos como objetivo limitar el déficit, tanto de comunidades autónomas, ayuntamientos como gobierno central, si realmente no vamos a crecer en este año ni en 2013. Exactamente. Josep, ¿quieres aportar algo más a lo que se ha dicho de este tema? Yo, bueno, es que estoy completamente de acuerdo con ella, que estamos con un gobierno, ¿no?, que dijo, no subiremos los impuestos, no apretaremos más a las familias con todo esto, y luego ha subido el IBI, ha subido el IRPF. Esto quiere decir que estamos delante de un gobierno que dijo que tenía unas propuestas para salir de la crisis y en verdad no las tenía, y por eso está aplicando esto, ¿no? Y un gobierno mentiroso. Sí. Y que no explica las cosas, y como has dicho al principio del programa, que no atiende a los periodistas, para no decir todo esto. De todas formas, falta de comunicación ha habido entonces en el Partido Socialista, ha habido una falta de comunicación brutal por parte del Gobierno Socialista, y ahora ya no es que falte, ya es que ha desaparecido la comunicación en el Partido Popular. Es que no hay, de hecho, el otro día veíamos esas imágenes tan surrealistas, porque no se me ocurre otra palabra para definirlas, surrealistas, de un Mariano Rajoy pues como muy temeroso de los periodistas, ¿no? Puedes decir, oye, no voy a hablar, por favor, déjame pasar, pero es que no dijo ni eso, no dijo ni sin comentarios, como decía yo al principio, ¿no? En fin, vamos a tocar un segundo tema. Este tema son 23 ya, ha pasado un ratito. Tenemos tres temas más para tocar y espero que os vayan a gustar. Bueno, señores, vamos por el segundo tema de la jornada. El tema de la reforma laboral. Sí, es que este tema lo tomamos la semana pasada por razones lógicas. Pero, en fin, como decía, otro hecho destacable de este gobierno es la celebérrima reforma laboral, la consiguiente huelga general que causó. Esta reforma, que se puede decir que está hecha casi por y para los empresarios, más que para los trabajadores, incluso diría que no beneficia tampoco, o si lo hace muy muy poco a las pymes, y que ha causado muchas protestas y mucho disgusto, no solo en nuestro país, sino también un poco de estupor fuera de nuestro país, ¿no? A ver, ¿quién quiere empezar a opinar sobre este tema? Por ejemplo, Josep, ¿qué piensas tú de esa reforma laboral que ha hecho el gobierno del PP? Pues mira, no estoy de acuerdo en todos los puntos y ahora lo voy a matizar, pero la verdad es que hay cosas que sí que me parecen bien, porque crea un mercado de empleo más flexible, básicamente para las empresas. Y si es inseguro a su vez, también se puede decir, porque claro, es verdad que con esta reforma lo que se hace es que los trabajadores están menos protegidos, pero sí que es verdad que las empresas tienen menos miedo de contratar, porque hasta ahora teníamos el despido más caro de la OCDE, y luego lo que no querían hacer es contratar a más gente, porque al echarlos les costaba un pastón. Lo que esto hace al final es crear como una especie de bucle en el cual las empresas no pueden despedir y tienen que acabar cerrando, y al final pues acaban todos a la calle y más cola en el paro. Pero a mí, mira, hay muchos socialdemócratas, ¿no?, que se reflejan en los países nórdicos, y allí el empleo va totalmente así, es todo sin compensaciones, es todo libre, y teniendo en cuenta otros factores, que sería cómo despiden a la gente, que esto también me gustaría decirlo, sí que me parece excesivo que tras 3 meses de caída de ingresos se pueda justificar, ¿no?, un despido. Esto sí que me parece mal. Pero lo que también me parece bien, y estoy apuntando muchas cosas, ya lo sé, es que por absentismo, que es un 20% de los días hábiles, contando que no se cuentan lo que serían las bajas por maternidad o todo esto, luego se le eche, porque está claro que si una persona está en una empresa es para servir, para dar algo y no para que se estanque para trabajar, o para que no gane nada. Yo iba a decir para trabajar más que para servir, pero Ángela, ¿qué opinas tú de eso? Bueno, yo sí que estoy de acuerdo que puede necesitar algo de flexibilidad, pero siempre que se garantice la seguridad. Es decir, lo que no podemos es coger la excusa con la crisis y con esta excusa pues abaratar el despido, dar menos protección a los trabajadores o, por ejemplo, los ERES también con 9 meses de pérdidas, que, o sea, 9 meses de reducción de beneficios, no de pérdidas, ajá, que no es lo mismo. Con eso ya puedes despedir también. Entonces, ahí sí que tenemos que poner unas líneas rojas. Luego también esta reforma laboral perjudica mucho a los jóvenes, por ejemplo, por el contrato 364, que viene a ser como un periodo de prueba de un año, 364 días, y te pueden despedir sin avisarte y sin ningún tipo de indemnización. Entonces, por lo tanto, tú puedes estar contratando a gente gratis durante un año, luego lo echas, coges a otro, lo echas, así todo el rato, y no vas a pagar nunca nada y tampoco vas a tener a ese trabajador como una inversión, sino como una carga. Claro. Un trabajador no tiene que ser visto como una carga. Uy, es que no le puedo despedir. No, uy, es que no le quiero despedir. ¿Por qué? Porque es un activo para mi empresa. Yo creo que esa es la mentalidad empresarial que hace falta, que le ha puesto el ejemplo de países nórdicos, de tradición socialdemócrata, sí. Y ahí la cultura empresarial también es muy distinta a la de España. Antes de que hable Fernando, quiero recordaros que esto es una tertulia, que podéis interrumpiros, que podéis deciros cosas el uno al otro, para que se anime un poco también para que empiece a arder la plaza, diríamos un poco, ¿no? Porque os veo muy moderaditos, así que Fernando, ¿qué opinas tú? Bueno, yo he cogido como fuente de Radio Televisión Española unos datos de 8 países y estudiando un poco los 8 países, que son España, Alemania, Francia, Italia, Austria, Reino Unido, Suecia y Estados Unidos, no creo que el sistema laboral español tenga un mal sistema laboral. Llama mucho la atención de la comparativa que sí tengamos derechos, pero que tengamos una alta tasa de paro juvenil. O sea, es una de las cosas que, bajo mi punto de vista, este sistema carece. Carece muchísimo porque es un 48.7% de los jóvenes están en paro. O sea, ahí tenemos que tocar algo, y si encima no damos fiabilidad a los trabajadores, no les damos seguridad, pues ¿qué empleo tienen nuestro futuro? Antes de contestar, tenemos una... Patricia, estrénate en la radio, venga. Pues por aquí han comentado en Twitter Esther Vivas, que dice: frente a las medidas del gobierno que criminalizan la protesta, lucha y desobedece. Pues mira, ya tenemos una opinión aquí en la Plaza en Llamas. Ángela o Josep, ¿quién quiere contestar? Sí, yo quería puntualizar una cosa. Cuando hablamos de desempleo juvenil, sí que me gustaría dejar claro que si analizamos el nivel de formación de esos jóvenes, cuanta más formación tienen, menos desempleo hay. Claro. Entonces, sí que hay que analizar un poco cuál es la sociología de estos jóvenes, que muchos de ellos son los que antes pues habían dejado la educación para irse a la construcción y ahora pues están en el paro y tampoco tienen formación. Claro. De hecho, muchos están volviendo a las aulas también porque Pero se dan Ángela, cuenta que sin formación corto, no van a encontrar trabajo. Te corto para que arda la llama. Antes no querías buscar culpables. Ahí hay culpables. Ahí hay culpables. ¿Y quiénes son? ¿Tienen nombre y apellidos? La burbuja inmobiliaria no llegó por arte de magia, ¿eh? O sea, se permitió, lo siento mucho, ayer desde Cataluña a lo mejor no estás de acuerdo conmigo, pero con Aznar se permitió todo. Subió, los bancos se escondieron, con ZP también se escondió todo el tema, subió, hasta que estalló. ¿Cómo estalló? Bajando en picado. Todo lo que sube alto tiende a bajar. Cuanto más alto, más rápido baja. Josep, ¿qué opinas tú de esto? Lo que ha dicho Fernando es cierto. Es decir, Aznar lo que permitió es que esta burbuja empezara y luego el PSOE no lo supo frenar, básicamente porque era una fuente de proporcionar unos ingresos que los ayuntamientos necesitaban para hacer todo esto, lo que han hecho, que es todo lleno de polideportivos, que si plazas, que si árboles por todos sitios, bueno, pues... Tenéis ahí abajo un aeropuerto buenísimo, ¿eh? En Castellón. Un aeropuerto, sí. Eso ya es País Valencià, ¿eh? Ya no es lo mismo. Vale, pero... he dicho ahí abajo. Ahí abajo. Ángela. Sí, volviendo otra vez al tema de los jóvenes, si buscamos culpables, ¿quién es más culpable? ¿Aznar o Rato por la ley del suelo 97? ¿Los que se quisieron enriquecer con la burbuja? ¿Fabra que hizo del aeropuerto? ¿Los padres de esos jóvenes que no les explicaron que había que estudiar para intentar buscar un mejor trabajo? ¿Los propios jóvenes que decidieron dejar de estudiar? Quiero decir, puede haber muchos culpables, pero yo creo que el último culpable siempre es uno mismo. Uno también decide. Puede haber limitaciones, pero yo conozco muchos jóvenes que dejaron de estudiar y se fueron a la construcción y ahora se arrepienten. Y no vienen a culpar a Aznar y no vienen a culpar a Rato. Se culpan a ellos mismos también. Para al final acabar igual que los que hemos estudiado, así que al fin de cuentas... Bueno, vamos a pasar de este buen humor que está empezando a correr por la tertulia. No sé si Josep quería decir algo más sobre este tema. No, ya yo está. Lo he dicho todo ya. Muy bien, pues pasamos al siguiente tema, que es ni más ni menos que la amnistía fiscal. Bueno, amigos, tercer tema de esta Plaza en Llamas. ¿Qué hora es, por cierto? Sara, cariño, dime la hora, venga. Las 10 menos 20. Bueno, ya ven siendo hora del tercer tema. Y con los Smith de fondo hablaremos de la amnistía fiscal, otro caso que ha causado estupor incluso en las filas conservadoras y que ha sido... precisamente este tema, el de la amnistía fiscal, que ayer miércoles conocíamos que limitará a 2.500 euros el pago en efectivo y que supondrá multas de un 25% del valor de pago a los infractores. Una medida fiscal esta amnistía que ha contentado muy poca gente, ha sido totalmente incomprendida por muchos. Y quiero saber vuestra opinión y mojaros un poco. Venga, chatos. Fernando, por ejemplo. Bueno, pues yo voy a decir y voy a empezar que esta amnistía fiscal es impresentable que se dé para aquellos que han defraudado a Hacienda. Entonces, me parece que encima recopilar de 25 millones solo el 10%, no sé, casi me sale más rentable ganar dinero negro y ya luego si eso duele el 10% antes que cotizar. Lo de siempre en este país, ¿no? Siempre hacer facturas en negro ¿Y en blanco se dice? No sé si es en... Bueno, en fin. En B, ¿no? Ángela, ¿qué opinas tú de todo esto? Bueno, yo creo que también es una medida muy injusta, sobre todo porque puede ser utilizado como precedente y pues mucha gente pues después podrá decir, pues no voy a pagar Hacienda, que otro año vendrá y el gobierno me perdonará, ¿no? Sí, ¿no? Sí, entonces creo que es muy injusta porque al fin y al cabo, pues ¿quiénes pagan siempre los impuestos? Pues las clases medias, las clases asalariadas, los que tenemos una nómina y nos retienen del IRPF. Y al final, pues los paraísos fiscales, las grandes empresas, las personas que tienen mucho patrimonio siempre encuentran subterfugios para escabullirse. Y en vez de luchar contra eso y aumentar el presupuesto en la lucha contra el fraude fiscal, lo que hacemos es disolvemos toda la cúpula que luchaba contra el fraude fiscal, que fue el quien destapó la Gürtel. Sí. Y ahora pues perdonamos a los que han estafado, pues evidentemente a los que han defraudado. Evidentemente a mí me parece muy injusto y creo que hay otras vías, porque además solo dicen que esperan recaudar 2.500 millones de euros, pero yo creo que son ingresos de dudoso cobro, porque no están seguros de poder recaudar eso. Y si no recaudan esta cifra, lo que van a hacer a final de año será o subir el IVA o pues hacer otra medida para recaudar, porque ellos tienen que llegar a este dinero. Entonces no me parece una medida segura y muy injusta también. Y de hecho, si lo piensas, hoy escuchaba, creo que era Ignacio Escolar, hablar sobre este tema y decía que con esta medida se recaudarán esos 2.500 millones y con el plan antifraude se recaudaron 10.000, así no salimos ganando nadie, se desmantela un sistema antifraude y encima los que no han pagado a Hacienda pues se libran. Es fantástico este método. Josep, ¿qué opinas tú de todo eso? Pues mira, aparte que hay unos intereses porque se haga así, Yo creo que el gobierno de Rajoy ya no sabe qué hacer para conseguir dinero. Y sí que es verdad que tiene una parte buena porque hace fluir dinero en las empresas como las de la construcción, pero como han dicho ellos dos, ¿no?, representa una auténtica injusticia contra los ciudadanos que cumplen con el fisco. Otra cosa sería debatir si todo lo que pagamos, todos estos impuestos que tenemos, son correctos o no, que yo creo que no, yo creo que es un abuso. El sistema que tenemos de impuestos es un abuso y que por eso muchos los evaden, ¿no? Que no los defiendo, pero digo que es totalmente malísimo. Y lo que sí que se debe apuntar es que esta medida lo que representa es el fracaso contra el fraude en el combate contra el fraude fiscal, y que lo que hará la gente es, si ahora nos han perdonado, ¿no?, ¿por qué voy a pagar mis impuestos si puedo evadirlos y ya me perdonaron otra vez, ¿no? Pago en negro y ya está. Patricia, por eso no me parece bien. Claro. Patricia, tenemos dos mensajes de oyentes. Sí, así es. Carmen Lomana comenta que, para todos los que os preguntáis, estoy indignada con la subida del transporte público. Cada día me siento más perroflauta de corazón. ¿Qué os parece? Carmen Lomana, la auténtica Carmen Lomana. Será un troll. Sí, sí, yo creo que será un troll también. ¿Quién más? May también dice que pone un hashtag de 15A, médicos del mundo denuncia que la sanidad se convierta en un lujo. Muy bien. Fernando, ¿qué querías decir para responder a Josep? Bueno, sinceramente, yo creo que lo que España necesita para atraer la financiación y capitales no es una amnistía fiscal. O sea, es confianza en la política y economía del país y en el gobierno. O sea, si se suben los impuestos a los ciudadanos y a los que defraudan, van a tener una amnistía, es injusto. O sea, es antisocial y realmente es una barbaridad. Yo quería puntualizar una cosa que dijo Josep respecto a que el sistema, bueno, de recaudación de impuestos es injusto. Yo sí que estoy de acuerdo en parte en alguna parte. Por ejemplo, en el tema autónomos, sí que conozco a mucha gente que es autónoma y que, bueno, que sí que se queja mucho de que tiene muy poca flexibilidad a la hora de pagar impuestos, y que también esa falta de flexibilidad pues es lo que después propicia que muchos intenten defraudar. Y cuando hablamos de lucha contra el fraude fiscal, no vayamos solo al amigo que viene a hacerte una chapuza a casa y te dice con IVA o sin IVA, sino que vayamos realmente a lo grande, a lo gordo. Que ahí es donde decías tú antes, hay mucho miedo, pues también sigue habiendo miedo. Claro, porque además es paradójico que en este país el fraude que menos se ha investigado ha sido las grandes fortunas, el grande dinero, la gran caudal que va de impuestos, que se van a las Islas Caimán, a Bahrein, a cualquier país, incluso Andorra, como pasaba con una famosa tenista y una cantante de ópera en los años 80, pues estas fortunas son las que no se tocan, las que no se investigan, claro. Y esto lo dice el sindicato de... Meterse con los lobbies en este país es muy... en este y en todos. Luego también quería resaltar otra cosa, porque... digamos que la ideología más neoliberal pues nos hace ver que pagar impuestos que es malo, que es mejor que cada ciudadano haga con su dinero lo que quiera, y que quién es el Estado para decirle al ciudadano en qué va a invertir su dinero. Pero yo que sí quería puntualizar que con esta situación de crisis en la que estamos viviendo ahora debemos de recuperar otra vez la necesidad y la importancia de los impuestos, que la gente no vea que pagar impuestos es malo. Lo va a ver malo si ve que los ricos no pagan y los pobres sí. Pero si creamos un sistema fiscal justo o más justo, la gente empezará a ver realmente que esos impuestos repercuten. ¿Por qué las clases medias están tan en contra de los impuestos ahora? ¿Por qué? Porque no ven que con esos impuestos reciban a cambio pues servicios sociales. Entonces es lo que está pasando para que mucha gente prefiera pues ¿para qué voy a pagar impuestos? Prefiero llevar a mi niño al colegio concertado, prefiero ir a aquí un seguro privado que me hago 30 euros al mes y ya está, y que me quiten impuestos y yo me pago mis 30 euritos al mes de seguro privado. Y eso es lo malo, esta es la ideología que subyace detrás de todo esto. Patricia, tenemos un mensaje más de Twitter. Sí, Sara Sánchez ha contestado a la pregunta de cómo ven esta medida que ha sido tan incomprendida por muchos, la de amnistía, y ha dicho que es genial. Unos tributan al 22 declarando y otros al 10 defraudando. Pues qué bien, ¿no? Gracias, Sara, por colaborar con nosotros. Podías haberlo dicho. Josep, no sé si querías añadir algo en este tema. No. Bueno, yo quería aclarar que todo lo que he dicho lo dijeron tanto Cospedal como Rajoy en 2010. Dicho queda, es decir, ahora dicen lo contrario. Señores, si no tenéis algo, nada más que decir en este tema, que Josep ha dicho que no, pasamos al siguiente tema, amigos. Bueno, vamos al tercer. Es el cuarto tema ya, ¿no? No pasa el tiempo, ya pasan las horas, pasan los minutos, son menos cuarto. Y aquí tenemos, eso sí, mucho que clavar, porque es un tema un poco coral, con varios temas y bastante. En catalán decimos farcit, es decir, muy relleno, digamos, ¿no? Vamos a por el cuarto tema. Algo paradójico de este gobierno es la comunicación política. A pesar, ya lo hemos medio comentado antes, pero vamos, a pesar de lo que criticaban mucho cuando gobernaba Zapatero, aquí, ahora, unos ministros dicen una cosa, luego Floriano les desmiente. El martes conocíamos, por ejemplo, la nota de prensa, conocíamos por nota de prensa, que se iban a recortar 10.000 millones en sanidad y educación. Y lo conocíamos por nota de prensa, es bastante increíble. Un tema que ya había medio anunciado de Guindos en un periódico alemán y también en la cadena SER. Y ello fue desmentido por el portavoz del PP, Carlos Floriano, como he dicho antes. Y, en fin, vosotros, ¿cómo veis este tema? Por ejemplo, Ángela, tú que entiendes también bastante de comunicación política. Yo considero que hay una muy mala coordinación. También ocurría con el gobierno de Zapatero. Yo siempre me acuesto con la pregunta de, Dios mío, ¿cómo no se pueden coordinar mejor? Pero ya me pasaba antes, ¿eh? O sea, yo quería hacer una tesis sobre esto, ¿no? La mala coordinación de los partidos. Vamos a crear un protocolo De comunicación entre los distintos ministerios. No es tan difícil que cada jefe de prensa de cada ministerio esté en constante comunicación con las directrices que marque Secretaría de Estado de Comunicación. Bueno, hay protocolos para mejorar esto, ¿no? Yo creo que sí, que cada uno al final dice lo que le da la gana. Y luego, antes has comentado que nos hemos enterado por nota de prensa, lo cual es bastante obsoleto. Sí. Yo creo que Si Rajoy lo que debería hacer sería comparecer en directo y decir, oiga, mire, voy a explicar esto. Y en el Congreso, además. Pero es que pides mucho ya. En el Congreso, me acuerdo Zapatero cuando anunció los recortes, los anunció en el Congreso. Sí, pero es que llegamos mucho más allá. A Zapatero se le exigía que compareciera cada día. Y ahora nos enteramos por nota de prensa, por un periódico alemán, porque, o sea, al final. Y además que no hemos vuelto a saber nada más. O sea, anunció por nota de prensa 10.000 millones de euros de recorte y ya está, no hemos vuelto a saber nada más. Sin especificar nada. Y ya está, y no sabemos cuándo volveremos a saber. Se solapan unos a otros. El señor Bert, ministro de Educación, hablaba al principio y como la cagó dos veces, perdón por la expresión, ahora ya habla de Guindos, ahora el otro de Educación, pero ya no sale. Rajoy no ha salido nunca. Bueno, son cosas que pasan. Josep, ¿tú cómo ves esto desde Cataluña? Pues como estudiante de comunicación que soy, ¿no? Pues lo veo aberrante y quiero saber quién está detrás de esta política de comunicación que están haciendo desde el gobierno. Porque con los recortes que están haciendo y con estas medidas me parece increíble, como vosotros también habéis dicho, que lo publiquen por nota de prensa, ¿no? Un recorte de 10.000 millones en educación y sanidad. Pero bueno, no sé hasta qué punto esto le beneficia no hablar. Porque es verdad que quien conoce que no está hablando debemos ser unos pocos, o los pocos que lo sabemos lo continúan votando, no lo sé. Tú que eres experto, yo te pregunto, yo que soy más inocente en esta cuestión, ¿cómo lo harías tú para mejorar la comunicación, ya no solo en el Partido Popular, sino un poco en todos los jefes de gobierno que nos que puedan perseguir o proseguir. ¿A mí mismo? Sí, sí, ya a ti, Josep. Pues yo creo que, además, con esta situación lo que tendríamos que hacer ya, primero, este gobierno es que salga el presidente a explicarlo con toda sinceridad y basta. Y luego lo que tienen que hacer los partidos políticos es que están muy cerrados y tienen que abrirse más, ¿no?, a la gente, al pueblo, dejar que digan la suya, ¿no?, y también escucharlos y hablar con ellos. Pero no sé hasta qué punto te puedo decir, ¿no?, cómo tienen que mejorar en comunicación, porque estoy en primer año y... ¿Sabes qué pasa? Que tienen, o de espaldas, le ampara esa mayoría absoluta y parece que pasan de todo, ¿no? O sea, lo que hagamos está bien, pero como nos ampara la mayoría absoluta, ¿quién nos puede decir lo contrario? Exacto, sí, sí. Ángela, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo siguiendo la máxima de Antoni Gutiérrez Rubí, que es uno de mis consultores en comunicación política favoritos, él dice que las formas son el fondo. Él siempre dice eso, las formas son el fondo. Y además analiza mucho la comunicación del PP, tiene un blog que se llama Micropolítica en El País, y analiza mucho todo lo que son las formas de comunicar de este gobierno. Entonces, pues él ha analizado la famosa huida de Rajoy del otro día. Alucinante, por cierto. Diciendo que puede pensar los mercados, ¿no? Siempre hay que tranquilizarles, que pueden pensar los mercados cuando el presidente de un país huye ante los periodistas, ¿no? Además, que los periodistas representan, además... Déjame darte un pequeño detalle. La cara de miedo de Rajoy al ver a los periodistas. Macho, pero son gente que está trabajando ya desde hace años, sí. Y Rajoy tenía una cara de ¡ay, que me va a hacer daño! Bueno, hombre, que no va a pasar nada, tranquilo. O sea, son periodistas. Le dices no, sin comentarios, sigues recto y ya está. También tengo que decir que a lo largo de mi corta vida en temas de comunicación política me he encontrado a muchos políticos que no se dejan asesorar. Ese es el grave problema que tienen muchos políticos. A lo mejor Rajoy tiene un excelente jefa de prensa o asesor en comunicación que le explica muy bien las cosas, pero luego él dice, ¿qué me vas a enseñar tú a mí que llevo ya 30 años en política? No me digas cómo tengo que hacer esto de la comunicación, esto del Twitter, y te pones ahí, chavalito becario del PP, te pongo aquí unas horitas y ya está. Pues yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Rajoy lo que es un títere en manos de el resto de... De hecho, tiene muy buenos asesores. Yo no los conozco tanto como, por ejemplo, Tony Aira, que es un experto en estos temas, un experto en el spin doctor y esas cosas. No me sé los nombres, me sé Jorge Moragas, que tiene un papel muy importante en este sentido. Tengo aquí a alguien que me está diciendo, no, regular. En fin. A ver, Sara, estamos aquí con Sara San, que es una tertuliana habitual y me está haciendo gestos. Hoy no te toca. Te agradezco mucho que hayas venido, pero hoy no te toca. Sí, también que me gustaría que te tengo mucho cariño. Me gustaría también que intentáramos analizar, pues a lo mejor que pusiéramos encima de la mesa qué políticos creemos que pueden que comunican bien. A mí se me ocurre, por ejemplo, Patxi López. Tiene una política de comunicación muy buena, tiene todo el sistema de gobierno abierto, Irekia, que realmente pues está sentando precedentes en España. Me gustan mucho los dos políticos vascos de los dos partidos, ¿eh? Luego, Esperanza Aguirre, vamos a hablar de Esperanza Aguirre también, porque a ver, Esperanza Aguirre, a pesar de ser lo que sea esta mujer, tiene unos asesores en comunicación excelentes. No, y aparte, aunque a mí no me guste nada Esperanza Aguirre y creo que su ideología es de lo peor, comunicacionalmente es una maestra esta mujer, sí, es muy buena realmente. Siempre te coloca bien el titular, la frase, lanza globosonda, ella es la lanzadora de globosondas del PP. Fantástica, sí. Es todo un espectáculo además. Josep, ¿tú cómo ves a la comunicación política, por ejemplo, de Convergencia en el gobierno? Convergencia al menos, es verdad que lo que hace Convergencia es irse muy por las ramas o poner eufemismos y todo lo que tú quieras, pero es verdad que da la cara al menos la da, que es lo que decíamos antes, ¿no? Al menos Rajoy que salga, que no diga nada en sus palabras, pero que al menos hable. Pues Convergencia al menos está hablando, esto es verdad. Este está siendo un debate que ya ha empezado a encenderse un poco. Es una pena que se están acabando ya los temas, pero ya ahora que se acaban. Educación. ¿Eh? ¿Qué has dicho? 5 minutos de educación, por cinco... favor. Ah, sí, hombre, ahora íbamos a ello. De hecho, os iba a hablar de... y yo voy a hablar, de hecho, ahora de los ministros. De Bert, de Guindos, de algunos ministros que en este sentido han ido un poco por libre, ¿no? Porque Tenía, el otro día le comentaba a un amigo mío, tú si quieres saber lo que piensa el gobierno, escucha de Guindos, porque siempre le desmienten, por tanto es que va por buen camino. Pero, por ejemplo, este gobierno además también, aparte de Guindos, ha incluido dos ministros que a veces parece que también vayan un poco por libre, como Son Gallardón o el polémico ministro Bert, a quien ya casi no dejan hablar. El primero causó estupor con su afirmación de la violencia estructural en los casos de aborto, y luego también el ministro Bert ha sido el caso más claro de polémicas innecesarias, con frases como decir que Ceuta producía una avalancha marroquí en el lago de educación, como volver a poner las corridas de toros en horario infantil en la televisión, o declaraciones a las que, en las que dijo que la enseñanza de 0 a 3 años no es educación, sino que es conciliación. Amigos, ¿quién quiere empezar con todo esto? Bueno, a ver, sinceramente creo que tú puedes tener creencias, te puede gustar más la educación pública o la privada, te puede gustar más el capitalismo o irte más por la rama de lo social, pero las formas son las formas, y tratar de coartar los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos sociales de los ciudadanos, creo que ahí entramos en palabras mayores. Uh-huh. Y sobre todo en derechos de la educación de las personas, porque tú te puedes cargar la educación en una semana, pero reconstruirla te puede costar años. Décadas incluso. Décadas. Milenios. Pues esperamos que milenios no. Ángela, ¿qué opinas todo esto? Bueno, para empezar, creo que sí, que este señor es muy controvertido y que yo creo que piensa que sigue siendo tertuliano, sí. Y tiene que cambiar el chip y, oiga, mira, usted ahora es ministro, tiene que moderarse bastante, ¿no? Y lo que haya pensado y lo que haya dicho usted en la radio no tiene que ahora decirlo como ministro. Me parece muy mal, para empezar, que hayan quitado educación para la ciudadanía, además que lo hayan... que haya utilizado aquel famoso libro que no era un manual y que él lo utilizó tendenciosamente. Después también han recortado lo que son las becas al extranjero. Yo hice dos, recuerdo cuando era estudiante, de estas que te ibas un mes fuera, tres semanas, te daban 1.600 euros y con eso contratabas el viaje y el curso de inglés. Y ahora dice que, bueno, que no hay que irse de vacaciones a aprender inglés, que lo importante es hacerlo aquí. Entonces, por esa regla de tres también podemos quitar el Erasmus. No hace falta irse a Europa a estudiar idiomas ni nada. Y ¿para qué te vas fuera con lo bien que se está aquí? No, es que me ha parecido un poco los problemas polerino. Empiezan antes. O sea, los problemas empiezan ya en primaria. Los problemas empiezan desde el momento en el que, en vez de haber 25 alumnos en clase, hay 40 prácticamente, o 35-40. Los problemas empiezan cuando, claro, esos 40 exigen que haya menos profesores para más alumnos. Exigen que los interinos o incluso los que están con plazas sean desplazados, y no, es decir, influye desde la calidad de la enseñanza en primaria. Joder, si nos estamos cargando la base. Si es que nos estamos cargando la base. Es que, claro, ¿qué vamos a tener de aquí? Unos borreguitos que voten, que a lo mejor es lo que quieren, adoctrinar. Eso es lo que veo yo. La ignorancia es la más atrevida, dicen, pero además es un método muy, muy fácil de manipular al público. Así que... así que no me hablando reír, de educación, a mí me gustaría preguntarle a Jordi. ¿Qué opina sobre... Josep, sí. Ay, perdona, Josep. ¿Qué opina sobre que los estudiantes que vienen de fuera de Cataluña a estudiar en la universidad... No, que ahora estamos tirando. No, pero es por preguntar, ¿no? Porque también las competencias en educación, pues ahora Esperanza Aguirre las quiere devolver. Cataluña cada vez las quiere hacer más suyas. Yo vengo de una comunidad histórica, entre comillas, ¿no? Galicia, y también recuerdo pues que nos adoctrinaban mucho en la parte histórica nacionalista. Y bueno, me gustaría saber qué opinas sobre que ahora, pues si yo quiero ir a estudiar a Cataluña, que el Estado tenga que pagar por mí, o que, ¿no?, que se le tenga que dar un dinero a Cataluña por los estudiantes que no son de Cataluña, no sé cómo lo ve. Por alusiones, Josep. Esto no sé muy bien cómo va, es que no te he acabado de entender. Digamos, sí. Que han querido sacar una ley en la cual todos los alumnos que vengan de fuera de Cataluña, sí. No de fuera de España, no, de fuera de Cataluña, tienen que pagar un plus. Pues me parece mal, como si yo me quiero ir a otra comunidad autónoma y me hacen pagar un plus. Absurdo total, claro. Sí. Una es poner medida... barreras. Sí, no, es como documenté ya alguna vez en mi blog, la Sonrisa Política, visítenlo, un gran blog. Es una medida absurda porque, primero, porque crea catalanofobia, en segundo, porque es tan absurdo decir esto cuando muchos estudiantes están aquí en Madrid o en donde sea del resto de España. Aunque sí, su argumento es que como ellos ya han hecho las cuentas, ya saben que los que reciben ellos y los que están fuera de Cataluña son más, por tanto ganarían ellos 100 millones de euros. Pero vamos, por 100 millones de euros te metes en esta polémica absurda, porque sinceramente tampoco para un país o una región como Cataluña es relativamente poco 100 millones de euros. Además que debería ser Cataluña una captadora de talento. Claro. Además hay muchísima inteligencia en Cataluña. No poner barreras al talento. En eso estamos totalmente de acuerdo. Hay mucho trabajo ahí. Exacto. Señores, se nos ha ido la hora volando. Son ya las 9, las 10 de la noche, las 9:59 de la noche. Así que creo que es momento de tirar a alguien a las llamas. A la hoguera. Please allow me. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, storing many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me, damn sure the pilot washed his hands. Y tras esta risa demoníaca, es la hora de tirar a la hoguera a uno de los protagonistas de los temas de los cuales hemos hablado hoy. Como sabéis, esta sección la haremos simplemente, lo haremos esto, tirar a los protagonistas a la hoguera. Nuestros tertulianos votarán a uno de los protagonistas que he escogido yo. Y si hay empate, que es posible, yo desempataré. Empezamos por Fernando Moetuna, amigo. ¿A quién tiras tú a la hoguera? ¿De todos estos sí. O puedo elegir uno a libre albedrío? De los que te voy a decir yo ahora, que son Rajoy, porque no los había dicho, también es verdad, ya que estamos, dilos. Rajoy es uno de ellos, De Guindos es otro, Gallardón sería otro, y Bert, o si no también al gobierno entero, así en general, como tú quieras. Pues mira, de verdad que metería a Bert por el tema de la educación, y además que no me parece ministro. Ajá. Metería a Gallardón porque la verdad que cargarse cierto tipo de derechos de la mujer a estas alturas, con lo que estamos progresando, es un delito. Pero mira, voy a meter al cabeza de familia, que para eso es el cabezón de familia, que es Rajoy, que para eso, a ver si, no sé, a ver si es más presidente. A ver, ya tenemos un voto para Rajoy. Josep Prat, ¿qué opinas tú? ¿A quién tiras a la hoguera? Pues yo no me puedo escapar de tirar a la hoguera a Rajoy por huir de los periodistas, que de aquí 3 años lo seré. Por tanto, tiro a Rajoy a la hoguera. ¿Y tú, Ángela, a quién tirarías a la hoguera? Bueno, yo tiraría al asesor de comunicación de Rajoy, pero como no sé quién es, voy a tirar a Gallardón. ¿Por qué? Porque como es aquí mi antiguo alcalde y ha hecho muchos estragos también en la ciudad, como que le tengo mucho, mucho recuerdo, ¿no? Hemos mejorado. Entonces voy a tirarle por las declaraciones que ha hecho sobre el tema de la mujer, porque no se es más mujer por ser madre, ni más hombre por ser ministro, por lo tanto le voy a tirar a él. Pues venga, es un 2-1, por tanto tiramos a Rajoy a la hoguera ahora mismo. Tendremos que hacer eso de... ¡A la hoguera! Y amigos, esto iba a decir ha sido todo. No, aún no ha sido todo. Aún nos queda una cosita. Antes que nada, despedimos a nuestros tertulianos. Adiós, Fernando Marcos, @ Moetuna en Twitter. Gracias por venir. Un placer, como siempre. Hasta la próxima. Ángela González Montes, Ángela González M en Twitter, con un @ delante. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Gracias. ¿Te lo has pasado bien? Muy bien. Así me gusta. Y tú, Josep Prat, J. Prat en Twitter, muchas gracias también por estar con nosotros. Buena nit. Buena nit. Sí, señor. Buena nit. Y lo último que nos queda ya es una frase final, porque a mí me gustaba despedir el programa siempre con una frase final, pero es que no se me ocurría ninguna. Y he dicho, pues ya que hay gente con más imaginación que yo, dejemos que hablen ellos. Patricia, ¿de quién es la frase que nos has traído hoy? La frase de hoy es de Josep Jorbert, que es un moralista y ensayista francés, y dice así: es mejor debatir una cuestión sin resolverla que resolver una cuestión sin debatirla. Pues muy bonita, sí señor, a mí me gusta mucho. Patricia, muchas gracias también por estar aquí. A ti. ¿Te ha gustado? Mucho, mucho. ¿Repetirás? Encantada. Pues venga, hasta la semana que viene. Y a vosotros, amigos, a vosotros, amigas, oyentes, tertulianos o no, cuidaros. Nos vemos aquí el jueves a las 21 horas en Agorasol Radio.